Miércoles de la Semana Santa, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: El maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Jesús anuncia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, la traición de Judas. Judas que, como otros judíos, poco a poco se fueron decepcionando de Cristo. Ellos esperaban un Mesías que los liberara en un sentido más exterior, un sentido político, geográfico. El Mesías que los judíos esperaban tenía que liberarlos del yugo de Roma, del poder del emperador. El Mesías que ellos se imaginaban y anhelaban tenía que ser más de tipo terrenal, mundano, con poderío militar incluso, económico. En cambio, Cristo propone una liberación más espiritual, liberar no solamente a un pueblo, sino a todos los hombres, y no del yugo de Roma o de un poder político, sino de poderes espirituales y los poderes infernales. La redención de Cristo es en especial espiritual, liberarnos del pecado, de los demonios. Y además, y como otra diferencia en relación con la concepción mesiánica del judaísmo, Cristo redime a través del sufrimiento, a través de la cruz, que Él elige libremente y que Él pide también elijan sus discípulos para hacer efectiva en la propia vida esa redención. Por eso Jesús nos dice que para ser discípulos de Él hay que cargar la cruz. Si queremos redimirnos, si queremos aprovechar la sangre que Cristo derramó por nosotros, debemos, al igual que Él, cargar con nuestras cruces, ofrecer al Señor nuestras molestias, nuestros dolores, nuestros sinsabores. Bien, esto los judíos no lo entendieron, ese pasaje de los discípulos de Emaús, aquellos discípulos que se encuentran con Jesús resucitado el día de la Pascua y que no lo reconocen y le van diciendo, sin saber quién era, le van diciendo a Jesús que ellos esperaban un Mesías de carácter político. Bueno, así también Judas, poco a poco se fue decepcionando del Señor, con lo cual fue poniendo su corazón, sus expectativas, sus esperanzas, sus seguridades en otra cosa que ya no era Jesús, sino que era el dinero. Judas entrega a Cristo por plata. A Judas le gustaba mucho el dinero. Lo vende a Jesús por dinero. 30 monedas de plata. un dinero bastante importante si consideramos que cuando Judas siente remordimiento e intenta devolver ese dinero, con ese dinero se compra un campo, con lo cual no era poca la plata. Bueno, Judas entrega a Cristo por dinero. Judas era avaro, un pecado gravísimo. Tan grave esta avaricia que Jesús dice respecto de Judas, más le valdría no haber nacido. Y en el diálogo con Pilato, Jesús dirá que aquel que lo entregó tiene un pecado más grave aún, en referencia a Judas. Jesús, en estas últimas horas de su vida, critica a Judas duramente, no lo elogia. Y si bien hizo todo lo posible el Señor por salvarlo, por mostrarle su misericordia, su amistad, por ejemplo, cuando le dio en la última cena de comer en la boca, ese gesto oriental que expresa cercanía y amistad. No obstante eso, Judas rechazó ese acercamiento y esa amistad de Cristo. Digo esto porque muchos, confundidos o equivocados, piensan que Judas le hizo un gran favor a Cristo al entregarlo, porque de esa manera, dicen algunos o muchos, de esa manera le ayudó a Cristo a que pudiese cumplir con su misión, la misión de salvar a la humanidad. Dicen entonces estas personas, confundidas o equivocadas, que Judas, en consecuencia, nos hizo a todos un gran favor, porque gracias a él, gracias a su traición, fuimos salvados. Bueno, esto es falso. Lo de Judas no fue un favor a Jesús ni a nosotros. Fue un pecado llamado avaricia, pecado gravísimo, tanto que es un pecado capital. Amar más el dinero o lo material que al propio Dios. Y por eso no es ningún ejemplo de nada, Judas. Y lo vemos hoy en el Evangelio. Cristo no lo elogia, no le agradece la entrega, sino que al contrario, dice, más le valdría no haber nacido. Pensemos en lo duro de esas expresiones. Lo que pasa es que Dios, como es todopoderoso, Dios puede sacar bien del mal. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Quiere decir que el pecado no tiene más poder que Dios. Satanás no tiene más poder que Dios porque no deja de ser una criatura y Dios es el creador. Que Dios sea todopoderoso significa, entre otras cosas, que Dios puede de algo malo, como el pecado de Judas, sacar algo bueno, transformar el mal en bien, transformar el pecado en redención. Dios y solamente Él puede hacer esto, sacar bien del mal. O como dice un refrán, Dios escribe derecho en los renglones torcidos. De algo que es torcido, de algo que es malo, Dios puede escribir derecho, es decir, sacar un bien a pesar de todo. Bueno, en el caso de Judas esto se ha visto con claridad. Pero repito, no porque Judas nos haya hecho un favor o haya hecho un acto bueno, sino porque Dios, a partir de algo malo, puede sacar algo bueno. Pero el pecado sigue siendo pecado, la avaricia sigue siendo avaricia, la traición sigue siendo traición y no virtud o santidad. Tampoco hay que pensar como que Dios de antemano le asignó a Judas el papel de malo, como una especie de director de cine que le asigna para una película el papel de malo a alguien para que actúe de malo. Y esa es su función o ese es su rol. No, Dios no le asignó a Judas el papel de malo de la película. Judas fue malo porque él quiso serlo, fue avaro porque él quiso serlo, no porque Dios de antemano le impuso ese papel. Judas libremente eligió el dinero por sobre Dios. Es el drama de la libertad humana, esa libertad que Dios, a pesar de todo, en Judas ha respetado, porque la libertad es un bien enorme que Dios, por supuesto, respeta, aunque la usemos mal. Bien, digamos finalmente que lo de Judas fue gravísimo, la traición, pero también digamos que cada vez que nosotros optamos por una criatura que no es Dios, que puede ser el dinero, que puede ser el placer, que pueden ser las cosas materiales, que puede ser cualquier otra cosa que no sea Dios, cuando priorizamos eso, estamos también cometiendo un pecado grave. Cada vez que rechazamos la vida de la gracia, cada vez que perdemos la gracia de Dios, conscientemente, voluntariamente, estamos rechazando a Cristo, entregando a Cristo. Ciertamente el Señor nos ofrece siempre su misericordia, su perdón, la posibilidad de volver a empezar una relación de amistad con Él, cosa que Judas no aprovechó. Judas no pidió perdón, Judas no apeló a la misericordia de Cristo, por eso Judas no se arrepintió del todo, a fondo, porque no pidió perdón, tristemente, sino que se desesperó. Su remordimiento lo carcomió, lo devoró internamente y por eso desesperó. Nosotros tenemos la gracia de poder una y mil veces recurrir al perdón y a la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que la vida de la gracia hay que cuidarla, hay que acrecentarla, y que perder la gracia de Dios es una manera también de rechazar a Cristo, de negarlo, de traicionarlo, de olvidarnos de Él o de ponerlo en un segundo lugar, como ha hecho Judas, que lo ha colocado a Cristo en un segundo lugar, luego de su amor y de su apego al dinero. Que el Señor nos conceda amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente. Que el Señor nos ayude a cuidar la vida de la gracia, a acrecentar la vida de gracia en nosotros. Y que, bueno, si llegamos a pecar mortalmente, gravemente, que tengamos la humildad suficiente, esa que no tuvo Judas, la humildad suficiente para volver al Señor, pedirle perdón en el sacramento de la confesión, usar bien de su misericordia y de esa manera podremos experimentar en nosotros el amor de Dios, ese amor por el cual el Señor nos salva. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.